ojos de libertad, sueños de libertad. Es tu mirar al viento, amada mía. Sueños de libertad, sueños de libertad. Son estrellas, es tu alma, es mi vida. Son los latidos de la tierra, la sonrisa del amor. Son los latidos de tu alma que te pides que creas en el canto del gorrión. ¡Aleluya! ¡Amor! ¡Amor! Poesías de vida, y él te contará historias de duendes y de hadas. Danza, danza con la paz, aleluya. Danza en libertad. Qué tristes son las guerras que destruyen la amistad de los pueblos hermanos. Libertad es el amor de la mujer que tú amas. Sueños de libertad es la sonrisa de tu hijo. Es tu mirar al viento, amada mía. Brindo por el planeta Tierra. Aleluya. Aleluya. Brindo por sus bosques, por sus montañas pintadas de blanco y sus prados verdes de esperanza. ¡Aleluya! Planeta Tierra. Son los latidos de la vida, es la sonrisa del amor. Son los latidos de la tierra que danza en una flor. Ponen alas que vuelan hacia el sol. Sueños de libertad. Sueños de libertad. Tristes son las guerras que destruyen a los pueblos y a la amistad.